Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Ser una persona optimista no es tan fácil como se piensa. Solo hay que aprender a ejercitarse en ese hábito, mirando la vida y sus claroscuros con los anteojos adecuados. En lugar de soñar con la ausencia de problemas o adversidades, hay que estar preparados para cuando lleguen. El secreto para vivir en clave positiva está en cada uno de nosotros. Enfrentarse de manera positiva y esperanzada a lo que nos depara la existencia día a día, no solo ayuda a vivir más feliz y a ser felices a quienes nos rodean, sino también a vivir más años, según estudios recientes. Algunas investigaciones realizadas en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, sugieren que el optimismo puede alargar la existencia, tanto o más que otros factores del estilo de vida recomendados habitualmente por los médicos, como hacer ejercicio, no fumar, beber con moderación o mantener controlados el colesterol sanguíneo y la tensión arterial. Pero, ¿cuál es el poder real de una actitud optimista ante la vida? ¿Cómo hay que enfrentarse a las situaciones con buen ánimo cuando éstas invitan a todo lo contrario? ¿El optimista nace o se hace? Y lo más importante y práctico, ¿se puede aprender a cultivar un talante más alegre, a desarrollar esa energía interior que puede con todo y todos? En muchas culturas orientales y occidentales, y diversas tradiciones filosóficas y corrientes místicas, se elogia y recomienda la práctica consciente del optimismo vital y de una actitud positiva como causa y consecuencia de una gran sabiduría, del logro de una mayor eficacia en los propósitos que se persiguen y de una importante madurez emocional y mental. Bernabé Tierno, en su libro titulado Optimismo Vital, ha desarrollado el retrato de una persona que lleva el optimismo dentro y a quien conviene imitar si se quiere vivir más plenamente. Quienes reúnen las siguientes características son más felices y capaces de poner al mal tiempo buena cara, dice. Hace falta inteligencia y perseverancia. La persona que cultiva el optimismo vital mantiene la actitud de aguardar que le sucedan cosas buenas y gratificantes, porque entiende que los acontecimientos positivos guardan relación con el esfuerzo y dedicación personales. También dice que prefiere la constancia a la buena suerte. Tanto la adversidad como los golpes de buena fortuna son factores ajenos a la persona y que escapan a su control. Para alcanzar el éxito es preferible centrarse en valores como la tenacidad, el entusiasmo, el esfuerzo sostenido y la dedicación. También dice que los sinsabores son pasajeros. La persona optimista confía en poder superar las adversidades, en sacar lecciones de los golpes de la vida y en salir con más experiencia y felicidad e incluso reconfortada de cualquier circunstancia adversa, incluso aunque sea crítica y extrema. También dice, es preferible ser práctico y realista. Seguir un camino claramente definido, proponerse metas concretas, sencillas y asequibles, tener los pies sobre la tierra, saber bien lo que se quiere conseguir, son otros abonos para el optimismo. No perder nunca el sentido de la existencia. También habla de vivir aquí, hoy y ahora. Hay que ser consciente de que el auténtico bienestar procede de las situaciones más corrientes que nos depara el día a día, y de vivir y disfrutar el presente, sin preocuparse del ayer ni del mañana. Y finalmente propone aceptar con calma lo que llega. Aprender a resistir y doblarse sin romperse ante los traumas y desgracias, como sucede con el junco, que se inclina ante la fuerza del viento, pero después vuelve a su posición inicial. Es otra de las claves del optimismo vital. Recordemos, para el optimista, las situaciones dramáticas le brindan una oportunidad de crecer y fortalecerse como persona. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.